Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy, pero muy buenas tardes a todas y todos, la gente que nos está escuchando a esta hora en el 107.7 FM, en el dial también en Radio Voz de la Mujer. Partimos una nueva emisión de su programa Cerro a la Izquierda, desde acá del Cerro La Pólvora, con bastante frío, pero una vista panorámica espectacular del Gran Concepción, en este caso de la ciudad de Concepción donde estamos. Y también saludar a la gente del Face Live que se está incorporando y a la gente del Twitter con el hashtag Cerro a la Izquierda. Primero que todos, parto por acá, saludo. Consuelo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola a todas y todos, muy bien, con harto frío, pero con hartas ganas de comenzar el programa. Estamos con un cafecito aquí, calentando motores, así que esperamos que nos puedan acompañar. Como ya dijo mi compañero, que nos busquen en Twitter, pongan el hashtag Cerro a la Izquierda, también en Instagram, ya hemos subido varias publicaciones, y en Facebook, así que vamos a estar interactuando y esperando que podamos conversar en este nuevo día viernes. Saludamos también a los programas amigos, a las radios amigas que toman nuestro programa y lo transmiten en su dial, no en vivo obviamente, pero durante la semana, a Radio Valentina FM de Ranguelmo, a Radio Monte Águila Online de Monte Águila de la ciudad de Cabrero y también a Radio Aucán de San Fernando. Un saludo afectuoso a cada uno de ellos y al resumen también que sube nuestros programas también. A diario acá, semana a semana en este caso, de Cerro a la Izquierda. Así que un saludo afectuoso a cada uno de ellos. Saludo también a Jano, que está un poco enfermo esta semana. Está un poquito resfriado, sí. De hecho le doy un yumbito de un premio por la llegada del día de hoy. Por asistencia. Un yumbencia, tiene una anotación positiva en el libro de clases. ¿Y en qué se traduce eso? Una nota de mérito, se va a traducir en una cerveza con limón. Con limón. A la salida del programa. Qué maravilloso. Bueno. Me sumo también. Sí, también un gusto saludarle a todos y a todas las personas que están escuchando en este momento. Perdón por mi voz un poco catarrienta, no es muy agradable de escuchar en radio, así que haré el esfuerzo de hablar menos. Claro. Que es un esfuerzo. Importante esfuerzo, pero esfuerzo que no. Vale la pena. Sí. A veces cuando estás sobre. Te queremos escuchar, de todos modos te queremos escuchar. Sí. Quizá ustedes, no sé si la gente que esté escuchando este programa es como. Comenten. Ay. Comenten con el hashtag y en el Face Live. ¿Quién era Jano? Una nariz tan congestionada. Claro, Jano sí, Jano no. Oye, antes de empezar el programa y partir con la música, ¿cacharon la nueva CNI que anunciaron? Sí. Uf, sí. Qué le, mal. Leí a la llegada. Venía para acá, me puse a leer un poquito de la famosa comisión con los nombres tan característicos de CNI. Comisión Nacional de. Consejo Nacional de Inteligencia. Que va a ser apoyado por la ANI y que va a suceder directamente a la Jefatura de Estado. Bastante desafortunado, sí. De partida el nombre, sí. que rememora un pasado oscuro, turbio, y ojalá que nunca más en la historia de Chile se dé, que tiene que ver con la Central Nacional de Inteligencia, que operó en Chile en los 80, que torturó, que asesinó, mató gente, que asesinó. Desapareció también a muchas personas. Entonces, el usar el nombre, ya a partir de usar el nombre, ya te da un poco que estos tipos tienen criterio cero. O sea, el criterio se lo tienen metido por cualquier parte. Sí. Bueno, y segundo también lo que hay en el trasfondo también, que eso es importante como conversarlo un poco, no sé si hoy día nos dará, pero conversarlo un poco esta lógica de la inteligencia. Recordemos en la zona de Gualmapu, en la zona de Arauco, que ya se está instalando todo un operativo militar, o casi pseudo militar en este caso, con el carabinero y las fuerzas especiales. Y esto viene, como yo creo que viene bastante relacionado a esta área y a ponerle mucha atención, creo yo. De hecho, al final yo creo que es darle más poder y elementos a los mismos que siempre lo han tenido. Claramente, de hecho, esto se vendió como una forma de brindar seguridad a la comunidad y no es así, señora, señor que nos está escuchando. Se puede interiorizar, hay varios datos, de hecho está en Tele13. Yo vi la entrevista, bueno, salía Piñera, salían varios más, otras personas de gobierno hablando. Y es bien claro, o sea, esto no es para la sociedad, esto no es porque finalmente vamos a estar resguardados del narcotráfico, sino que los mismos de siempre van a tener más datos de nosotras y nosotros. Así que ojo, a tener mucho cuidado y además a informarse, que es lo más importante, no comprarse lo que sale en la televisión y poder manejar un poco de qué se trata esta nueva propuesta terrible de este gobierno. Ojo con la palabra Consejo Nacional, que busca consenso. Vamos a ver qué consenso se va a dar en esta área. Y ya que estamos en los temas que nos llamaron la atención de la semana, hay uno que también me llamó la atención, que tiene que ver con el anuncio del ministro Felipe Huart de Bienes Nacionales que van a concesionar una parte, el 0,7% del Parque Nacional Radar Las Siete Tazas, que para la gente que nos está escuchando y nos está viendo, queda más o menos entre Talca y Curicó aproximadamente. Es un lugar bastante bonito, de frecuencia, que va mucha gente de acá de la zona, de hecho va a turistear por ese lado, y se va a concesionar. ¿A qué va la concesión? Básicamente a privatizar una parte del parque para que una concesionaria, en este caso una empresa, pueda administrar ciertos servicios y cobrar por ello. Básicamente, si se hacen una idea, la lógica muy parecida a la del Parque Nacional Conguillío, a la gente que ha ido también, que el Parque Nacional Conguillío también tiene una parte que administrar por un privado en este caso. Bueno, el argumento es básicamente darle dinamismo a la zona, crecimiento económico, pero en el trasfondo yo creo que la pregunta que viene de cajón acá es si al final se está instalando una lógica de concesionar también los recursos naturales de nuestro país. Yo creo que... Privatizarnos básicamente. Sí. Si bien es un 0,7 y uno lo ve inofensivo, en la práctica... Básicamente estas lógicas empresariales se tienden a comer un poco todo lo local o lo nacional. Esto se ve, de hecho, en Conguillí uno cuando va se nota la diferencia entre el lado de CONAF y el lado que es privado. De hecho, el lado que es privado te cobra todo. Te cobra incluso por la botella de agua que te compras y te cobre bien caro, de hecho. Sí. Y ofrece una serie de servicios que van dando, pero que al final terminan generando una competencia que es súper desleal, porque la CONAF no tiene los recursos para competir, en este caso con la concesionaria, que la concesionaria es privada. Y te hablo un poco también del trasfondo, que básicamente la privatización de los recursos y en nuestro entorno natural, cosa que se viene, yo creo que va a ser como el piloto de pruebas. Bueno, con Guillo ya está, yo creo que este va a ser un piloto de pruebas para después tratar de extenderlo quizás al resto de los parques nacionales que en nuestro país hay, que hay muchos de hecho. Sí, y tener el ojo también con nuestros recursos, lo que está pasando en Hualpén, en la península, con este proyecto que se quiere instalar ahí. De hecho ya hay personas que están organizando, así que hacer el llamado a la comunidad a estar atentas y atentos. Y en cuanto a las noticias que a mí me llamaron la atención. Oye, y que me consternaron, no sé si el Jano va a decir algo. Sí, antes de cambiar de tema, perdón, que solamente aclarar que este trámite de concesión de los parques nacionales se inició en el gobierno anterior de Michelle Bachelet y no es un proyecto de Sebastián Piñera, como algunos entusiastas concertacionistas reclaman por redes sociales. Sí, de hecho el Conguillío se concesionó en el gobierno de Bachelet, sí, más o menos en esa época. Eso. Sí, nos sorprende mucho la continuidad de ambos gobiernos. Bueno, hay una mujer que el día 19 de julio denunció que le preguntaron por su última regla en la postulación a trabajo, esto fue en Santiago. Fue una noticia que dio vuelta porque ella denunció mediante Twitter esta plataforma y subió una foto. ¿No? ¿Ah? Apareció el formulario, sí. ¿No? Ella subió la foto del formulario donde se le preguntaba el día, el mes y el año, obviamente, de su última regla. Esto es necesario mencionar que no es legal. De hecho, inmediatamente, con los resquemores que tengo con la Dirección del Trabajo, pero aún así salieron a denunciar que esto era legal, que no correspondía, que de hecho probablemente iban a tomar acciones contra la empresa. Pero, ¿por qué lo menciono? Porque probablemente muchas otras mujeres hayan vivido quizás algo similar. Quizás no lo preguntaron en el formulario, pero probablemente en la entrevista de trabajo le hayan preguntado si quiere ser madre, si aspira a hacerlo pronto, y eso también forma parte de lo que actualmente, de los pocos elementos que hay, estamos resguardadas a nivel legal. Tengan ojo, no tienen por qué responder a esa pregunta, eso no responde a su currículum, eso no responde a sus capacidades como profesionales, como trabajadoras, etc. No tiene nada que ver con... Exacto, así que, bueno, ¿por qué lo menciono? Porque esta mujer se atrevió a alzar la voz, se atrevió a denunciar, y espero que es lo que hagan todas si es que en algún momento se enfrentan a una situación como esta. Y siempre, obviamente, a estar atentas y a no permitir que se nos pasen a llevar nuestros derechos ni nosotros mismos. Eso. Buen punto, Consuelo. Y bueno, y saludamos también a Gama, que se viene incorporando. Llegó hace poquito desde Yumbel, corriendo se vino, de hecho. Así que saludamos a Gama. ¿Cómo estás, Gama? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Nelson, Consuelo, Jano y Pancho, que creo que está andando por ahí revoloteando. Sí, está como nuestro asesor de piso. Bueno, saludar también a todos nuestros vecinos y vecinas que están en los diferentes rincones de este Cerro La Pólvora. Se ha ubicado en medio de la ciudad de Concepción y también... saludar a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Bueno, a mí dentro de las noticias que no me hicieron mucho ruido, o sea, que realmente me hicieron ruido esta semana, se encuentra la denuncia por abuso sexual en contra de un cura que es docente de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Uf, sí. Una denuncia por a través de un medio digital de la región de Biobío. La página es sabes.cl. en donde se relata cómo supuestamente este cura había violado a un niño durante su estancia de un día en el seminario menor de Concepción. Así que, bueno, básicamente eso realmente es algo oprobioso, algo odioso, que debe ser rechazado y que claramente nos demuestra qué tan extendida estaba esta cultura de la violación y del abuso y del encubrimiento en una institución como la Iglesia Católica. Bueno, señalar básicamente que esta denuncia todavía se ha manejado a nivel de denuncia por redes sociales. No, bueno, el llamado también que se le hace a la víctima, o en este caso a la familia, presentar los antecedentes ante las instancias judiciales correspondientes para que finalmente pueda, a lo mejor después de tantos años, verse un poco de justicia en este caso. Si bien concurrieron a la fiscalía, bueno, se le señaló que como el caso era esta denuncia es anterior a la reforma procesal penal, no le correspondía a la fiscalía investigar. Entonces ahí básicamente se está viendo la forma, bueno, me imagino que la familia estará viendo la forma de poder colocar los antecedentes ante las instituciones correspondientes para en el fondo lograr que se haga justicia en este caso tan oprobioso y deleznable. A nunca perder nuestra capacidad de asombro y de solidarizarnos con estas víctimas, porque yo creo que a lo mejor muchas personas, por un instinto reflejo a lo mejor de autoprotección, terminan naturalizando esta horribles crímenes que ocurren al interior de la Iglesia Católica. Sí. Y ojo, también estar atentos a lo que ocurre en la Iglesia Evangélica. No perder nunca, básicamente, cómo este contexto de jerarquía, de superioridad que muchos clérigos o muchos líderes comunitarios ejercen en contra, no sé, de los feligreses o de las bases, puede derivarse en una situación de abuso que puede extenderse al abuso sexual, incluso a la violación. Ejemplo, así el pastor que, de Walkie. Efectivamente. Sí. Entre otros. Oye, estamos esperando que llegue el invitado con quien vamos a conversar el día de hoy. Vamos a escuchar una canción y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Muy bien. Miguelito. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Estamos en el estudio con Nelson, con Consuelo, con Gama, con Pancho, que anda dando vueltas por acá, y ahora llegó nuestro invitado, ¿no, Nelson? Exactamente, acaba de llegar, se está sacando la ropa invernal para poder conversar con nosotros, ya, Arnolfo Cid, escritor local, que nos va a comentar acerca de su última publicación de poemas, así que bastante interesante el tema. Podría ponerme al Face Live, Consuelo, que está bastante movido hasta ahora. Ya, mira, anda bajando y yo lo puedo ir leyendo. O sea, no sé si es de ahí, pero no importa. Veo que José Azul Azul Andrés Maldonado dice: hola, hola, ¿cómo están? Saludos. Saludos, saludos, saludos, querido Pepe. Saludos. Luego Javiera María, la Javi, bacán, dice: informarse, resistir e insistir. Hay tanto que cambiar. Saludos, gente bella. Muchos cariños para ti, Javi, eres maravillosa. No me siento identificado, pero también acepto el saludo. ¿Por gente bella? Sí. Ah, ya. No, pero es que ahora estoy en las peores condiciones. No, pero la belleza no cambia un día para otro. Ah, ya. Ah, esto es compañerismo. Ya, luego Ed Cabeche comentó un evento, así que no sé qué será. Yo lo tengo acá, pero ahí lo voy a decir, que es un cholgazo de alerta del proyecto Octopus. Ah, perfecto. El próximo miércoles 25 de julio, de 12 a 15 horas, en los tribunales de Concepción. Así que atenti, vamos a pasar de nuevo al dato y lo vamos a colocar en la página del Facebook de Cerro. Así que cholgazo. A cholegazo informativo, alerta, proyecto Octopus, que lo organiza la coordinadora Pencolirquen. Haciendo un saludo afectuoso a ellos, que vamos a estar ahí apoyando. Sí, son mis protestas favoritas. Muy bien. Luego, con comida. Luego tenemos a Paola Monsalve, la vecina de Nelson, que dice: saludos, Nelson. Los mejores sangurururus de Quillón tienen un delivery, así que un saludo a Paola, vecina ejemplar, así que un abrazo. Y participa en causas sociales, de hecho, allá en Quillón con los adultos mayores. Y también Natalia Javiera nos dice: hola. Hola. Y Patricio Villagrán, saludo a Nelson. También un saludo al Patito, profesor de historia de Quillón también. La gente de Quillón se está incorporando. Oye, Quillón, a Quillón presente. A esa Quillón presente, hermosa. Sí. Súper calurosa, pero un saludo afectuoso. Siempre sí. En mi corazón, en mi cocoro, Quillón. Ay, qué rico, que Quillón va a depender de Bulnes, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos al invitado mejor. Acá hay un tema conflictivo. No, política local, no. Política. Es Shelbyville y Springfield. La gente de Quillón que no está viendo va a entender. Vamos a la entrevista mejor. Saludamos primero afectuosamente a Arnolfo Cid, nuestro querido amigo Fito, quien es escritor local de acá de Conce, quien publicó hace poquito un libro llamado Oasis de Perdices. Primero que todo, saludarte. ¿Cómo estás, Fito? Muy buenas tardes. Bien, pues, hola. Hola. Gracias, Miru. Hola. Buenas tardes. ¿Todo cansado con la subida? Tuvo potente la subida acá del cerrito. Sí, ejercicio. Vida sana en Cerro la Izquierda. Claro. Sí, va a presentar el libro Oasis de Perdices, ¿cierto? Claro, es un poco el nuevo trabajo que sacamos con Ediciones Taller del Libro. Hace un par de semanas lo lanzamos y ahora tenemos un lanzamiento mañana en Tomé, en un lugar que va a inaugurar un poeta de tomecino que se llama El Burro, en el Les Cuartel. Así que ahí vamos a estar presentando este libro y el próximo jueves estaremos en Lota, en Casa Filtro. De hecho, sería súper bueno que durante la entrevista vamos a ir tirando esta info porque para poderla difundir y que la gente pueda ir al lanzamiento de este libro. Sería como para partir un poco, no sé, para iniciar un poco esta conversa, sería bueno que el Fito en este caso nos pudiera contar un poco en qué contexto surge este libro, en qué momento te pilla la publicación de este libro, ¿por qué de partida? ¿Por qué hacer poesía? Ya. Mira, lo primero es que este libro igual nace como de una forma súper espontánea. Estaba trabajando en unas novelas cortas que hace rato, hace mucho rato, y en ese momento nos metimos a trabajar de lleno, ¿cachai?, con el taller. Y todo este cuento de los recitales poéticos y esas cosas, como que empezaste a observar cosas y a comunicarte y a dialogar con distintos lenguajes. Y entre eso empezó a surgir igual a escritos que estaban aquí que eran antiguos y unos nuevos que se fueron mezclando un poco con este diálogo entre similares, que estoy con poetas, que un poco tenemos ciertas coincidencias en cuanto al lenguaje inmediato, directo, la simpleza, y no por eso menos metafórico. Claro. Hay como igual una diferencia, como no es desarrollar una estética del lenguaje. Un poco llevarla al 2018 y entender que el mundo está súper flexible, súper inmediato, súper instantáneo, y todo eso cruza toda nuestra relación, a todo tipo de relaciones que tenemos. Sí. Y entonces surge Oasis de Perdices desde ahí, po. Desde ahí, igual desde un proceso íntimo, igual, ¿cachai? De descubrirte, de ir quemando etapas, ¿cachai? Por eso se llama Oasis de Perdices y la vida empieza a los 40. Es como un poco el... Y eso, igual es un trabajo súper íntimo, tiene una carga emocional y también tiene un respiro de sátira. De sátira. De sátira ahí en cierto momento. ¿Es tu tercer libro ya? Este en realidad es el cuarto. Cuarto. El tercero fue un libro de un análisis del trabajo que hice de sociología. ¿Sí? ¿Nadie lo leyó? Oh. De hecho, el libro, la contratapa dice: el primer libro no tenía tildes, el que vino después resultó ser un bodrio, el tercero nadie lo leyó, el cuarto lo está sojeando, el quinto será aún peor. Es como el catálogo. Sí. Oye, Fito, y bueno, la promoción. Buena promoción. Yo el primero lo tengo firmado por el autor. De hecho, yo sí, como el 2011 fue. Fui al lanzamiento, de hecho, el libro. ¿En serio? Sí, Perversión en la ciudad. Sí, de barba. Hecho, lo tengo. No tenía barba, no tenía canas tampoco. Estaba en mi etapa online. Sí. Yo también fui, fue sí. Allá en Plan B. ¿En Plan B? Sí. De veras, fue. De hecho, fue con música, fue con todo el cuento. Bastante que bueno. Quiero los cabros, quiero los. Sí. Hace 7 años. Oasis en las Perdices. ¿Tiene que ver también con el lugar donde fue escrito? Y no, o sea, igual hay un juego ahí, un juego sensual. Yeah. Oasis de Perdices igual es como de, un poco de ponernos, claro, es como el perdedor o los perdedores y las perdedoras, ¿cachai? Y también tiene ahí como un guiño de que hay unos pasajes que se refieren igual a la agüita de perdiz, a la agüita de la perdiz. Ah, ¿cachai? Sí lo leí, de hecho yo lo leí. Hice la tarea y me lo leí y vi eso. ¿En serio? Sí. Ay, estaba un poco... No, sí, igual también lo leí. O sea, no lo alcanzé completo, pero más que eso no es como específicamente una relación de un territorio en particular, de hecho. Yeah. Es como un desarrollo, no sé, podría ser como en varias etapas. Hay una etapa así de niñez que es en Talcahuano, ¿cachai? Que se rescatan dos momentos, dos visiones del Talcahuano de los 80, el 90. Yeah. Y de ahí nos vamos a, no sé, a todo lo que conlleva el estudiante y relación con territorio y las inconsecuencias, las transformaciones que van teniendo, ¿vale? Como que no tiene un lugar específico que tú puedas decir, ¿sabes? Que está escenificado acá, tiene múltiples escenarios en este caso. Sí, un poco una microimagen de la claro. Sociedad, uh-huh. O de cierta sociedad que vaya observando. Sí. Donno, lo mismo, como acabamos de leer esta gran lista de publicaciones, como, ¿existe una conexión entre este libro y otras publicaciones que haya hecho? ¿O en realidad esto es algo totalmente distinto, una propuesta que sale de lo común? ¿O puede tener historias también relacionadas con estos fracasos que habías mencionado? ¿Cómo que, y qué se ligan? Esa, yo creo que sí, tienen ahí puntos de unión. Pues, primero el lenguaje. Igual ahora un poco más de respeto desde mi parte con el lenguaje. Bueno, porque como el primer libro, el de cuentos, fue igual muy, muy así. Fue no importa nada. Claro. Y sigue así, ¿eh? Nunca después se trató de editar una vez, pero no completamente. Y después quedó ahí, pues, como entendiendo igual que hay un cierto concepto que sea así. Yo creo que responde al momento también, sí, pues, como está escrito así. Pero tiene que ver igual con esa falta de respeto con los tildes, con la ortografía y con esas cosas que hay gente que es muy... Claro. Hay un poco hablo yo muy carcelera de esas cosas. Uh-huh. ¿Cachai? Tiene relación igual que todos se proyectan un poco en el sentido de cómo vais creciendo, ¿cachai? Como te vas planteando de niño, cómo vas viendo tus distintos procesos y sacando imágenes de esos procesos que son muy personales, pero a la vez son muy, muy de observador, ¿cachai? Lo que sí cambia acá es un poco desde mi parte, es como posicionarme igual con otro tipo de lenguaje que he ido aprendiendo. Uh-huh. Lo que decía al principio, claro. ¿Cachai? Al dialogando con otros poetas, ¿cachai? Eso. Pero igual creo que se mantiene la simpleza igual, po. Y claro. ¿Cachai? Y igual creo que todavía conserva como eso de incomodar. Uh-huh. De jugar un poco con el borde. Sí, caerles mal. Uh-huh. Pero que creo que por lo que he visto no ha caído tan mal aquí. No, acá ha generado en este libro me refiero. Simpatía. Y el cerro, vamos a debatir. No, de hecho creo que hay varios poemas que me hicieron reír en el sentido, por ejemplo, el del Fondarte, mi favorito. Siento que como que al final lo que tú haces es también como romper, como bien dijiste, con los esquemas en torno así como, ¿qué es la poesía? Y esta poesía como tan hermoseada, con palabras tan hermosas que nadie entiende, pero suenan tan bonito que son poesía. Claro. Creo que este como que viene a romper un poco con eso, que, y yo por lo menos lo agradezco, que me gusta leer poesía y a veces me aburre. Sí, yo, pero igual hay que decirlo que hay harta gente que está haciendo esto, porque no hemos encontrado, ¿cachai? Y como que... Qué bonito eso, que haya, se haya posicionado, se va posicionando igual de una otra forma, de que igual ha estado siempre, ¿cachai? Claro. Pero el lenguaje igual va cambiando, ¿cachai? Y hoy en día hay una, hay, al menos en Conce, lo que conozco yo, ¿cachai? Sí. En Conce, en, como el Gran Concepción, hay muchas poetas, hay muchos poetas que... Sí. Sí, de hecho yo creo que gran parte estuvo como bajo subalterno mucho tiempo a la, esta poesía metafórica, el lenguaje bonito, de la personificación, del tilde bien puesto, pero que ahora, por lo menos acá en la zona, yo creo que en general igual es, hablábamos de hecho antes con del programa con la Consuelo, que una, es un libro que está como en la, como en la, entre comillas, la vanguardia un poco, porque es como el lenguaje que se está ocupando ahora, pues. No, no tiene que ver tanto con esa figura más, un poco más, no sé, tradicional entre comillas de hacer poesía. Creo que está más situada, como que está más situada y responde como quizás no a un territorio en específico, pero sí a un contexto y a condiciones que son diferentes, en el sentido de que, por ejemplo, hoy día no voy a tener tiempo para leerte 5 hojas de poesía compleja, porque no podéis buscar las, el significado de las palabras, sino que necesitáis leer algo rápido que te represente o que al menos te haga reír, ¿cachai? Claro. Como que siento que igual, como que responda a lo que estamos viviendo también. Como que siento que sería súper extraño que no lo hiciera, como que no dialogaría con nuestra realidad también. Pues. Claro, claro, pero igual tiene que ver el tema reflexivo, sí, un poco eso, porque te incomoda y diga, ah, claro, no sé, una sátira igual te vas a reír, pero te vas a reír y... Eso, obvio. Sí, por supuesto. Sí, no sé, hay una siguiente pregunta, se la voy a pasar a mi compañero. Damos paso, dame el pase. Sí, te doy el pase porque hay que hacerlo y, así. Y en este caso, como que hablamos un poco del el contexto y todo eso, pero un poco la propuesta en este caso de este libro, ¿cuál es tu apuesta en este caso con esta publicación? ¿Es como seguir removiendo, seguir pateando la jaula en este sentido o no sé? No, mira, el proceso íntimo así creativo responde igual a las cosas que te van pasando a ti, porque lo emocional. Y responde esto a ir desarrollando ciertas imágenes que fueron significativas para ti. Y que llega un momento que las vais mirando hacia atrás y vais viendo que muchas de las cosas son, tienen muy poca sustancia, ¿cachai? Y te vais escribiendo ciertas verdades, ¿cachai? Que cada vez vais entendiendo que no lo son. Pues. Entonces, y vais a una etapa de decir, ya, esto es lo que yo quiero en la vida, ¿cachai? Y avanzáis hacia allá, llegáis hacia allá y veis que no era lo que quería en la vida tampoco, ¿cachai? Entonces, un poco una desconstrucción en ese aspecto y entender que hay que empezar a vivir. Ahora, no es un recetario, pero buscar o al menos, sí, al menos pensarlo, ¿cachai? Como, por eso un poco eso, la vida comienza a los 40, ¿cachai? O a los 30, no sé. Pero, o a los 50, a los 70. ¿Cuándo? O a los 80, sí. Claro. No sé. O nunca. Quizás estamos todos muertos. ¿Cachai? Sí, puede ser. Pero nosotros, eso es un poco lo que sostiene el libro en sí en cuanto a algo conceptual. No sé. Oye, ¿y crees que pueda ser posible leer algún fragmento para la gente que está escuchando en este momento claro, Cerro a la Izquierda? Sí, o sea, si me permiten, no sé, ¿cuánto tiempo tenemos? Dale nomás. Le permitimos nomás. Sí. Sí. Me gustaría leer unas cosas, pero no sé, como en 3 momentos, pues para ir hablando ya, un poco ya, de qué significa. No sé, puede ir explicando también. Sí, de hecho sería, como justo te iba a preguntar a raíz de lo que dice Jano, un poco de los poemas que están acá, ¿cuál era el ti, como el que, no sé si el que más te gustó, pero el que te fue más fácil poderlo hacer en este caso, porque tenía más o menos la idea bien al callo? Yo creo este que caso. Después de esa reflexión de la que hablaba, yo creo que puede ser este, que es el último. Uh-huh. Ahí sí. Dice, poema para la persona a quien más amo. Sé feliz. ¿Cachai? Un poco llegar a esa reflexión. Claro, y era justamente lo que hablaban delante de la propuesta un poco de que está atrás la composición en este caso, del libro en este caso. Sí, de hecho, debo decir que después de leer ese, me puse a escuchar Fe de Jorge González porque sentí que era, estaba absolutamente relacionado, ¿sí? Ese nivel. Sí. Puede ser, no sé. Sí. Voy a leer uno que tiene que ver un poco que, con esta cosa que, muy loca que uno piensa. Todo caso, está tremendo el poema, el anterior. Sí, ¿cierto? Ah, el Jano no le ve la cara. El Jano está tras su resfrío. Estoy en vuestros corazones. Este es un poco futbolero, pero tiene que ver con la... Bueno, ahora sí está patudo que manejo teoría. Una de mis teorías es que el Talcahuano de los 80 y de la mitad de los 90, puede ser, a principios de los 90, los niños y niñas que nacieron y se criaron, algunos que no necesariamente nacieron ahí, que yo no nací en Talcahuano, son una especie de mutación del jurel. ¿Cachai? Que son, no sé, un porcentaje de jurel y un porcentaje de esto que llaman ser humano. Este se llama niños de tipo jurel. Los cabros del lado de Arenal, que cagan en pozos negros, juegan a muerte sus partidos en la Rocuán. La galería les hace barra con humo pestilente. En el barro de su cancha ya se echó harina el jurel Herrera. A los jugadores de a poco le van saliendo escamas, y los choros sí que tienen agallas. Los pescados dan el último suspiro en el pavimento, mientras gatos arrancan de los pacos. En el estadio ataja un Rambo. Entre cañonazos se pudre todo. ¿Y a qué mierda le importa? Total, Pelé jugó en el morro. Oye, ¿vuelven a estar presentes los gatos así como en tu primer libro? Sí, de hecho... Un personaje, o sea, un... Sí, pues unos personajes... Bien típico del puerto. Me recordó un cuento, de hecho, de Perversión en la Ciudad, que habla de los gatos. Que el mismo escenario es ese. Sí. Por eso, es como los escenarios tan cotidianos de Talcahuano. Y otro que tiene que ver con eso, que tiene que ver con ese mundo de ese tiempo, que uno ve ahora igual, o sea, van cambiando las formas. Pero no sé. Claro. Y esto lo escribí igual hace muy poco, que me, no sé por qué iba pensando y me acordé de un compañero de la básica, que se llamaba Heriberto Jofré. Un niño con nariz de pájaro conoció el cielo con su bolsa. Lucía orgulloso su camiseta cuando el equipo de fútbol de sus amores jugaba en segunda división. En la escuela superior de niños, sus compañeros le hacían bullying, porque el Coné, como decían ellos, era medio rarito. Coné jugaba la pelota, no le daba bola a las pendejadas. Coné era un pendejo, se juntaba con pendejos y hacía pendejadas. Coné nunca le dio un beso a alguna chica, tampoco a algún chico. En 1992 postuló y quedó en el liceo comercial. Le fue bien en la prueba de ingreso, sacó buen puntaje, aunque toda su vida se sacó puros 4. Llevaba 8 años escondiendo la bolsa de ñoco en su manga. Llevaba 8 años ocultándose de todos. En las noches con el Leo se subían al techo de su casa, aspiraban el mundo, miraban por horas la tenebrosa luz de la llama de Huachipato. Heriberto Jofré, a sus 15 años, se encerró en su casa, bebió benzina y posteriormente se ahorcó. Los bullangueros de la población Libertad lo despidieron de azul. Los niños de la escuela de Arenal cantaron Sonat, Sonat. El puerto sepultó a muchos Coné. Como ese apela un poco como al anonimato, como al actor siempre que está como tras. Claro, como un observador. Como observador, como no entre comillas, no un protagonista, sino más bien como un testigo. Como juega un poco con esa... No, y historias de otras y otros que no son reconocidos también. Claro. Como que siento que no es como el claro, como el que les fue bien, el que todos reconocen, sino que son estos que siempre pasan de ser percibidos porque tuvieron, no sé, malas experiencias. Como que siento que me gusta que se les dé un espacio en la historia, al menos que estén aquí, ¿cachai? En un oasis de perdices. Sí, en un oasis de perdices, al menos están ahí. ¿Qué tiene que ver con eso? Sí. Después hay un segundo momento del libro que tiene que ver con todo esto que vos nombrabas tú desde la huida la perdí, la relación con el estudiante, el 2011. Y el 2018 quizás, ¿cachai? Como toda una mezcla. Entre paréntesis voy a dar un dato. Aviso de arriendo. Arriendo pieza en sector Agüita de la Perdiz, amoblada con internet, luz y agua incluido. Panadería a 40 metros, clandestinos a 2 cuadras, olor a humedad todo el año en la ropa. También incluye un robo anual, calor de hogar, grato ambiente, 4 gatos, solo para personas bien portadas y no egoístas con su comida. Y por sobre todo, que no se les ocurra tener un indoor. un encargo que me habían hecho. ¿En cuántas personas pensamos mientras...? Muchas. Sí. Se viene un listado. Sí, largo. Cementerio de estudiantes. Las funerarias se amontonan alrededor del hospital. Cuales buitres sobrevuelan rondando. esperando el momento exacto para ir al acecho de la carne muerta que se produce en su interior. Así, cual matadero, desfilan los cuerpos hacia sus ataúdes de cajón de tomates, revestidos de cubrepiso o de maderas caras con olor a nobleza. En la otra esquina, cadáveres vivientes se toman fotografías con su mejor ropaje, debajo de un arco de medicina, alardeando un cartón y evitando pisar el símbolo que impediría quizás que aquella foto jamás se tomase. Pero ya es tarde. Siempre evitaste tocar el suelo. Te has titulado como miles. Por fin ya eres carne muerta exitosa. Sin darnos cuenta, estamos a una cuadra de los buitres. ¿Es que la vida al final solo dura 100 metros? Salto en el maldito escudo. Corro hacia adentro, esta vez no arrancando de los pacos, sino alegre porque al parecer aún estoy consciente. Los guardias sospechan que alguien corra sin que vista como deportista. Me persiguen, hablan por sus radios, mientras el universitario ciudadano apaga las barricadas del secundario. Desde temprano, por todos los jardines, en la calle, en la Perú, en todos lados, en toda la ciudad de mierda, la revolución se alcoholiza. Borrachos y borrachas superando la diferencia de clases. Junto a los pasteros, los pobres jalan cocaína. Te busco ebrio en las noches. Te veo bailando. Te veo riendo. Te veo cantando. Quizás son las protestas que avanzan hacia el centro. Los punkis de la Diagonal fueron más honestos. ¿Te molesta que te pidan una moneda? Juana Rosa se levantó nuevamente a las 5 de la mañana a hornear el pan que venden el día. Aún no se acuesta esperando a su hijo universitario para servirle el último plato de comida. Luego lavará la loza, mirará la última telenovela de la noche y se dormirá. ¿Te molesta que te pidan una moneda? Al Caracol se lo acaban de violar. A unos metros algunas personas de 700 puntos discuten airadamente con los guardias para que les permitan seguir bebiendo libres. Las poetas abrazan con las poetas. Los poetas pelean con los poetas. En algunos bares, un orate mimado grita versos y mendiga aplausos. Y lo aplauden, y lo escupen. Los pacos hacen correr a la gente que bebe en la plaza, mientras enfrente, ellas y ellos brindan con sus chops de cerveza artesanal, sentadas en sus bancas sobre la vereda. La luna alumbra tan amarilla esta noche. Entre el gras lacrimógeno logro tomarte de la mano. Nuevamente corremos juntos. Varios y varias fueron apresadas. Ya no apretamos una mecha. Ya no bebemos bencina. ¡Corre rápido, que no se te caiga el vino! Camino al suero húmedo, nos vamos encontrando con las personas que también suben. Recién entendemos el frío. Por un momento la basura se quemó en la calle. Bajan fantasmas enojados desde lo alto. Llevan dos gomas cada uno y nos escupen fuego. Nosotros les escupimos vergüenza. Despertamos a un borracho que duerma fuera del Completex. Siempre serás el buen samaritano. En la tita aún se escuchan voces, brindis, cantos, el tiempo momificado. Ahí sí que no se coge. ¿Qué diría la ñora? Los jotosos se reparten cupos. Guillermo Petersen trabaja en una oficina de Bachelet. Muchos ganan dinero y te escupen idiotez. Subimos más rápido para que no estén cerrados los clandestinos. Entre cervezas y cumbias hablamos de revoluciones. Entre humo y cocaína dañamos el corazón. Subimos el volumen. La noche despierta a las 2 a.m. en muchos pasajes de la Pobla. Date vuelta y quédate dormido, viejo. Son los chiquillos, los estudiantes. Hay pocos momentos más hermosos que mirar la lluvia cayendo sobre los viejos pinos que rodean la agüita. Desde lo alto del cerro miro enamorado la pintura natural. A mi espalda la cocina sucia. Otra vez el negro durmiendo sin tapa en el sillón. Todas las piezas ocupadas. El negro de mierda nunca tendrá cama. Aún retumban las cumbias. El gentío masivo ya ha huido por las escaleras de piedra y barro. Ellas se marcharon sin voz de tanto cantar la villera de turno. No todas se largaron. De nuevo quedaste tú. Bebe tu vaso de agua. Mansa caña, mi amor, de martes por la mañana. Llevamos varios días emborrachándonos, pero con cada resaca nueva te ves más hermosa. el agua cayendo, tú en mi cama, juré el palto, un pito, el pan del vecino, la U en toma para siempre, eterna cucharita, el poto más helado del mundo, ¡ju! ¡Jujuy! ¡Jujuy! Gritan los fantasmas en la calle, el más extremo, el caco Paulito Ruiz, el Jujuy atrapado en el cerro húmedo, sin visa para viajar más allá de la Plaza Perú, soñando con alguna vez poder cortar todos los euca del cerro. Borracheras perpetuas de viejos lindos, esperando la muerte en un oasis de perdices, para estudiantes malcriados, ellos, las soñadores, las modas, las vanguardias, alcohólicos con pase escolar y tarjeta Sodexo. Entre regaloneos te pregunto por el futuro, tacos altos, corbatas y equipajes, o quizás la jipeza del norte. No coseré tus libros, me dices, mientras me abrazas la garganta con tu lengua. Hoy no nos levantaremos. Quizás a la noche volveremos a bajar a la ciudad antes que ella suba a nosotros. ¡Bravo! ¿Cuántas sensaciones tuvimos durante ese poema? Sí, se me dieron bastante recuerdo a la cabeza con bastante parte del poema. De todas. Debo decirlo. Saludo al negro, de hecho. Abrazo al negro. El negro, mierda. De hecho. Sí. Ahora se los vendió igual que se hubieran mencionado en. Sí, alcohólicos con pase escolar y tarjeta Sodexo. Es la mejor definición que escucho. Como el Rucas, no, ¿verdad? Sí. Oye, cabrón, de nuevo, el pase. Ay, se le cayó ahí. Ruca Bar, Ruca Bar. Primer piso, sí, creo... el carnet. Recuerdo ser solidario nomás, no diré nada más. Ay, me mira. Recuerdo no, solidaridad. No lo sé, yo no me acuerdo de nada. Recuerdo solidaridad nomás. No, hermano, el alcohol. Estaba en el culto, no sé. Oye, sí, un texto que representa la vivencia universitaria de buena parte de los estudiantes y estudiantes y las estudiantes, digo. Sí. De varias carreras de la universidad. Quizás sí. No las más. Emblemáticas, claro. Pero sí la que tiene, me atrevería a decir, casi la mejor vida universitaria. Sociología. Ah, dilo, menciónalo. No, no. No, más. No hay más. No, sí, pero me refería aquí a los personajes que hay. Sí, fue muy gracioso, me estuve riendo todo. De creerse que está haciendo algo muy importante por estar conversando, tomando vino, alcoholizándose y drogándose. Claro. Cambiando el mundo. Cambiando el mundo. Oye, antes de continuar, saludamos a Patricio Villagrán. Andrea Hernández dice: felicitaciones a Arnolfo Cid, retrata muy bien las historias del puerto. Juan Carreño dice: saludos desde Ciudad de México. Oh, saludos. Quiero besar a Fito. El Juan estuvo aquí presentando. Sí, el libro. Sí, lo han acordado. Quiero besar a Fito. Y te quiere besar. Manda aviso también. Es un poeta de verdad. True. Saludos, Juan. Y también saludamos a Radio Emisora Valentina de Ranguelmo, que comenta. Aprovechamos este enlace para saludar a nuestros amigos de Ranguelmo, donde suena este programa. A través de los aires de Radio Valentina. Sí, es 107.3 FM en Ranguelmo. 107.3 FM, aumentando el eco de este programa por otras frecuencias, como también en Radio Ucán en el 97.5 FM de San Fernando, en la región de O'Higgins, ahí en el Valle de Colchagua, donde se dice que hay buenos vinos. Dice la mitología. Sí. Y por supuesto también a nuestros amigos de Radio Monte Águila Online. Una bonita tierra de aquí del Bío Bío, y también a nuestros estimados auditores que nos escuchan en resumen.cl en formato podcast. Ahí está este programa todos los días domingos y queda en la web para que lo pueda escuchar cuando quiera. Sería bueno en este espacio que nos pudierais de nuevo dar la información que nos diste al inicio, Fito, con respecto a los lugares del lanzamiento del libro, porque eran dos, y yo creo que vale la pena a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que es de la zona, y si no es, y si quiere venir, que se motive, viene también, que pueda ir al lanzamiento en este caso. ¿Dónde van a ser? Mira, mañana en Tomé, mañana. En el ex cuartel, el espacio del frente se llama, o del frente, patriótico, ¿no? O amplio, ¿no? No. La dirección no me acuerdo. Ya. ¿Y la hora? Pero es a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Sí, es nocturno. Y un espacio nuevo que está inaugurando, y dentro de ese contexto incluimos, el burro lo invitó a lanzar el libro. Bueno. Y va a haber harta poesía y música. Y viene una amiga de Santiago, la Lisa Monte, que le publicamos un libro. Ella siempre nos de hecho es, nos escucha bastante y comenta bastante. Un saludo a Elisa Monti. Muchos cariños. Supuestamente anunció visita y nosotros le publicamos un libro a ella, así que bueno, vaya a leer igual mañana. Para Samuel Castillo, unos poetas igual de Tomás Vecinos y harta gente que no recuerdo. Y el próximo jueves en Casa Filtro tienen una actividad que le llaman Sesiones Periféricas. Y dentro de ese contexto igual vamos a lanzar el libro y vamos con Diodo Vergara, un músico igual que... Este poema que leímos lo tenemos musicalizado, así que cuando lo presentamos... De hecho, te iba a consultar justamente si hay musicalización, porque me acuerdo en Perversión en la Ciudad, ¿se musicalizaron alguna de las...? Ah, no, pues eran como de otro libro, de poesía para antes de tirar la cadena. Y teníamos con Perversa la Banda, se llamaba... Perversa la Banda, sí. La Banda del Chavo. La Banda del Chavito. Esos eran los dos hitos en este caso. Igual vamos a estar difundiendo en Cerro, en el fanpage, así que atenta a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, que lo vamos a difundir en nuestros medios también para que puedan ir a asistir y comprar un libro también, porque supongo que van a haber libritos ahí para poder a la venta. ¿A cuánto? A cinco mil. A cinco luquitas. Sí, hecho a mano, igual hay que decirlo, el taller del libro. Igual es un trabajo re bonito escribirlo y fabricarlo tú mismo. Con el apaño del jugo, igual un saludo para el jugo. Saludos. No mandarlo a hacer a China. Y no mandarlo a hacer a China. No hay trabajo clavo por medio, así que cómprenlo. Oye, pero eso igual es... algo muy extraño hoy en día. Uno se ríe, pero... creo que lo vi, no tengo ni tele, pero creo que lo vi en un programa de TVU de un poeta y otro tipo que estaban hablando de un proyecto que se habían ganado y habían mandado a hacer los libros a China. Y así tan suelto de cuerpo. Así como livianito. Y ahí sale el poeta revolucionario. De hecho, hablando de lo mismo, como que le da lo mismo el trabajo en Claudio. Bueno, vamos. Poeta revolucionario. Se ganó un fondar y mandó a fabricar sus libros a China. ¡Bravo! Saludos a la gente que está postulando al Fondart en estas semanas también. Creo que termina pronto el plazo de postulación. Ánimo. Sí, los comentamos. De hecho, yo dije, a mí me gustó el último y me gustó el Fondart. Eso fue lo que yo... los demás también estaban bien buenos, pero fueron mis favoritos. De hecho, sí. Kiko Parra comenta a raíz de lo que estábamos comentando. De la estábamos hablando, en realidad, comentando lo que me comenta. Yo quiero musicalizar a Fito. Dile que venga, venga a tocar a Juan Gabriel para acá. Se lo han invitado. Un tributo a Juan Gabriel. Sí, donde más tienes donde quedarse acá. Así que saludos, Kiko. Saludos, Kiko. Camilo Araya Fuentes dice: Buena, Fito. Saludos desde Antofa, del norte de nuestro país. Nos saludan también. Así que hay gente de Ciudad de México y hay gente que se está incorporando ahora. De hecho, tenemos bastante gente en el Face Live viendo. Sí, y como que la gente Fito se empieza a conectar a esta hora. Quizás deberíamos partir más tarde el programa. Eso. Sí. Yo creo hacer una moción de orden y considero que a esta hora la vez pasada no soy lo mismo. Y de hecho, seguían hablando cuando ya no estábamos en la transmisión. Así que creo que queríamos hacer una asamblea y deliberar. Eso. Sí, no sé si. Bueno, les habla Gamaliel Silva y vengo a saludar a todas las personas que han podido darnos un me gusta a través de Instagram. Bueno, saludar a como... Lo importante es que está preparado. Lo importante. Voy a ayudar a mi compañero. Sí, por favor. A Lore Lirelero, a Guía Dolator, a algo en inglés, así que claramente no lo voy a dar. ¿Portugués? No, es en inglés. A Esterno. Ya, esto está muy difícil. Esternocleidomastoide 4. A Careno, a Pelusa Pan, a Magu FCO. Y a las demás porque eran de la hora foto, así que saludos a todas y todos que nos están buscando en Instagram. Y recuerden que también en Twitter pueden comentar con el hashtag Cerro La Izquierda. Recuerden nuestro Fotolog también. Ah, tenemos Fotolog. Ahora que voy a hacer uno. ¿Sí? Fotolog Gold. Si es necesario, hay que hacerlo, hay que estar en todas las. FF. Arien FF, cabros. Juve comenta: puro glamour el Gama. Tú tenías motoquero, está matando en esta tarde, Gamaliel. Te falta el pañolín rojo, insisto. Sí, yo le dije cuando llegó, le dije: ¿viniste en moto? Sí. Vamos a poner la música después. Bueno, y cuando llegué, la consuelo me dijo: ¿y ese look, George Harrison? Sí, yo te dije que te parecía George Harrison. Que soy buena compañera. Sí, o sea, a mí me gusta caleta George Harrison, pero no sé de qué tengo que ver con eso. No, porque por la pinta así como con el pelo un poco despeinado, la bufanda. George era así, era bacán. Y a mí cuando llegué y esa tenía Junior Playboy que traía ahí, ¿de dónde sacó? No, mentira. Qué fome, te salió, perdón. Sí. Sí, o sea, no. Partan más tarde, dice Kiko Parra. Gracias, Consuelo, por la buena onda. De la tarde. Sí, partan más tarde. Siempre empiezan cuando voy en el metro y el internet adentro es de esa lata de sardina, es horrible. De hecho, yo creo que da para comentarlo más adelante con respecto al horario de nuestro querido y nunca bien ponderado programa. Oye, dejemos de echarnos para abajo, no. Querido y maravilloso programa. Yo lo voy a decir. El matinal de la tarde. El matinal de la tarde. El matinal del resentimiento. El matinal del resentimiento. Oye, ya pongamos eso. Ya. Sigamos. Saludar a también a todas las personas que han podido retuitearnos a través de Twitter. Perfecto. ¿En serio? Ya. Y saludar a Renata Brown, quien nos retuiteó, y también a Periódico Resumen y Profitador. No lo sé. Y caminando. Nadie sabe quién es Profitador. Ah, Renata Brown es... Me echaba a acordar de Garadito. Es de una compañera de la radio Villa Francia. Así que saludos para ella. Allá en Santiago. Sí, una auditora constante de este programa. Sí. Oye, ya estamos más o menos cumpliendo la hora de programa. Alarguemos. Antes sí, no hay problema en alargarnos. Si aquí no hay medida. Y sobre todo si es que... No. Si es que Fito quiere leer. Claro, así para callado. Sí, ¡Lea! Sí, de hecho, ya. ¡Ah, ya! Ya que estamos en esa, ya que insisten. Saluda a los perros que la... Está un poco... Sí. Perdón. Dale nomás, Fito. Un poco lo que le decía, esta, como el tercer momento del libro tiene que ver, como se canaliza mucho en esto, que de lo que hablaba y estábamos... un poco dialogando, la vida empieza a los 40, ¿sí? O a la edad que uno... Bueno. El amor te ha dado tantos golpes, ha pateado una y otra vez tu cuerpo en el suelo. Aún así, insistes en sonreír. En el último aliento de tu agonía, descubres los latidos de un ser que se da vuelta dentro de un finito universo, quizás viviendo inconsciente sus únicos momentos de libertad. Un chiquillo sirio muere en brazos de su padre. Por las miradas de todos los ojos, niñas y niños desfilan por los centros de menores como cual animales despojados de su animalidad. Dan sus últimos suspiros rumbo a la muerte. Te asustas mientras tratas de comprender que el que va a ser tu hijo hizo la revolución de su vida. Silencioso, en tu ausencia luchó por conocer este mundo de mierda. Ahí estás encarcelado en una azotea, con la cabeza gacha. No logras ver las conejeras que se levantan hacia el cielo. Entre atochamientos y bocinas tu ciudad desaparece. Las gaviotas vuelan desde el puerto hasta Carrera. Sienten pena, defecan sobre ti para que así pueda cambiar tu suerte. Acompañados de ratas no te cansas de oír poesía. Perdiste la licencia de conducir el mismo día que comprendiste que esos ojos ya no te volverían a mirar. De pronto te viste atrapado entre los edificios, trabajando cada día eufórico, al mismo tiempo en que el coro celestial cantaba y los discursos se vomitaban. Recién desnudo, concebiste que a ella jamás le interesó ninguno de tus poemas. Solo quería tan poco, no le importaba nada, solo te quería a ti. La mujer más guerrera huyó a refugiarse junto a los zarapitos y a cabalgar con sus ballenas. Volvió a abrir sus grandes ojos en su cerro alegre. Una chispa quedó encendida de forma mágica cuando la hoguera se apagó así, fulminante. Observas ya sin carne los cambios del mundo. De pronto la masonería se volvió feminista. Lucho Jara da el tiempo en Mapuzungún. Un poeta mata a Celestino. Los anarquistas se enamoran por Tinder. Marx se toma una Coca-Cola junto a Friedman. En Penco crecen palmeras. En el Neruda se escucha reggaetón. Al final los Pokémones no eran inofensivas. Con asombro te vas dando cuenta que el fascismo siempre ganó. Kass se enviste de presidente. Anarcos postulan al Fondar. Así, surrealistamente, Patricia Maldonado jura como ministra de la Cultura. Te enfureces y botas tu rabia compartiendo las injusticias de turno por la internet. Tus amigos se van una y otra vez. Perdiste a la familia que nunca quisiste tener. Te aferras al amor adolescente. Te enamoras y desenamoras con íconos virtuales. Con una carita feliz, ingenuamente sigues creyendo en el amor. Te toman de la mano y en un aliento lo entregas todo. Leíste a Bauman y no entendiste nada. Ahí te dejan, como un vaso plástico que se arroja al mar después de una borrachera. Te autoflagelas cuando ella duerme en la cama con tu mejor amigo, el mismo nido en el que te dibujó el mundo la noche anterior. El presente no permite odiarlos. El cinismo se tatúa en tu cara, la besas y lo besas, cual Judas entregando la moralidad a justicieras y justicieros que se multiplican como gremlins en sus pantallas touch. Comienzas a entender que el futuro no es más que un instante, una mentira, que el ahora es tu todo y en ese todo no tienes nada. Lo que has vivido ya fue, no son más que historias que repites una y otra vez como borracho de cantina. La soledad te atrapa, pero nunca quisiste aprender a vivir con ella. Buscas la caricia de tu madre. No te logras convencer de por qué tan rápido envejeció. Te desnudas y corres a abrazar los árboles piluchos de invierno. Mojados, comienzas a entender el mundo. Divides en dos cada gota de agua que cae sobre tu cabeza. Pisas los charcos, sientes calor en la planta de tus pies. Gritas que existes, que eres carne, que eres ese soplo. Liberas el pasado y lo arrojas a la lluvia. Te reflejas en el rostro de Emiliano. Entiendes que esa falsa agonía se extendió tanto tiempo. Se disfrazó de muerte provocante, que el sentido se perdió en razones. Ya lo sabes, es mejor mantenerse sonriendo, de esa forma todo será más amable. Quizás la vida comienza a los 40, o a los 30, o a los 15, o a los 80, o a la edad que sea, pero que comience. No voy a aludir porque quedé para la cagada, así que voy sí, a hacerlo así. Como siento que cualquier comentario que pueda hacer es como va a sonar pelotudo después de tremendo texto. Yo también. Quedé con caña moral, pero bueno. Caña moral. Caña moral, buen término, ¿eh? Sí. Si no somos tan malas las Pokémonas. Ah, bueno. Ah, bueno, y de Argentina. Sí. Entonces el libro mañana. Ah, perdón. En Tomé se lanza a partir de las 10 de la noche. Sí. Y el día miércoles. El jueves a las 7 de la tarde. Juega a las 7 de la tarde. En Lota, en Casa Filtro. En Lota. Y si alguien se interesa en el libro, lo enviamos a todas partes del mundo, menos a China. ¿Por qué? ¿Qué pasa con China? Y son más baratos también. Claro. Por el Fondar. Por el Fondar, pero. Pide un oficio. Y en el taller, pues en Carrera 1492, pueden adquirirlo igual. Bueno. Y otros títulos que tenemos ahí publicados. De otros autores. Si alguien está escuchando este programa que no es de Concepción y quiere también tener un libro, se comunica con el programa y nosotros hacemos de intermediarios con Arnolfo. Bueno, gracias. Sí, se agradece. William Seed coloca un me gusta. Y bueno, están con los emoticones porque Cerdes Pérez Javiera coloca un corazón verde. Y eso, saludamos a la gente que ha participado en el Face Live. No sé qué más. De un corazón verde. Sí, nueva forma de comunicar. Una nueva forma de comunicación. ¿Será un insulto? Saludos. Hay que interpretar, hay tema de interpretación. No, pero saludo a la gente que ha participado en el Face Live. Ha estado bastante activo el día de hoy. Y creo que vamos a tomar en consideración el tema del cambio de hora. Sí, bueno, ya ahora sí es momento de irnos. Sí, yo tengo dos anuncios antes. ¿Ya? Se me olvidó. Mañana, el 21 de julio, a las 3, de 3 a 7, en Casa 916, vamos a tener un conversatorio acerca del aborto. Se llama Hablemos de Aborto y es organizado por distintas compañeras, principalmente la Coordinadora de Mujeres y Lesbianas Feministas de Concepción, para que podamos prepararnos para el 25 de julio, que es la marcha por el aborto a las 18 horas en tribunales. La marcha se llama Las Mujeres Abortamos al Patriarcado por Infinitas Causales, obviamente diciendo que estamos en contra del proyecto de solamente 3, porque entendemos que el 70% de los abortos quedan fuera. Y en realidad queremos generar espacios también de reflexión en torno a eso, así que tenemos la actividad de mañana, de 3 a 7, como ya dije, en Casa 916. Y el miércoles, todas a marchar, nos vemos en la calle para poder generar, obviamente, espacios de autonomía sobre nosotras, sobre nuestros cuerpos y poder decidir sobre nuestras vidas. Así que todas invitadas. De hecho, eso, muy bien. Yo también tengo un aviso que pasar. También tengo aviso. Estoy con venta de sopa y pilla. No, hablando en serio, tengo un evento que es central. Pero si no te estoy haciendo reír a ti, estoy haciendo reír a la gente del Face Live. Muertos de risa. Los emoticones van a llegar. Espérate. XD. Ya, el 25, el miércoles 25, a partir de las 5, hay un evento que tiene que ver con una capacitación a la gente que se quiera participar en la primera encuesta popular que se va a desarrollar en Boca Sur. De hecho, estuvimos conversando con ella hace un par de semanas atrás, así que se va a hacer en Conce igual esta jornada, se va a hacer el miércoles 25, a partir de las 5 de la tarde. De hecho, hay un fanpage que lo pueden ver en Facebook, que es de la primera consulta popular de Boca Sur, donde ustedes pueden ver la información con respecto en qué consiste la consulta y también de este evento, que es súper importante que puedan ir, porque el día el sábado y domingo, en este caso el fin de semana siguiente, el día 28, en la encuesta que se va a desarrollar en Boca Sur desde la mañana, en la primera hora de la mañana, de hecho, de las 10 en adelante. Ojalá no esté tan helado. Ojalá no esté tan helado, pero este miércoles 25, a partir de las 5 de la tarde, está el evento de la capacitación en Concepción, en la UDEC en este caso, a los futuros y futuras encuestadores y encuestadoras de la primera consulta popular de Boca Sur. ¡Ay, qué buena! Así que, a participar. Sí. Sí. ¿Tienen algún comentario o alguna noticia que quieran destacar antes de... junto con las despedidas? ¡Uf! Jugue, de hecho, dice, vivan los chistes de fomes de Nelson, viva el humor fome. Así que un abrazo, joven. Gracias. Mira, te subieron. No, aguante. Yo estaba siempre reivindicando, pero es que en verdad me dio risa como... ni siquiera puedo reírme como de... así como de apañe. Ya. Mira de qué te burlaste, che. No sé qué destacar en realidad esta semana, como que terminé mal con todo. Pero... Pero sí, la organización de mujeres siempre sigue activa. Y de feministas. ¿Y la próxima semana? La próxima semana, así que sí, estén atentas y participando siempre. Formémonos en torno a este tema. Se vienen, de hecho, probablemente, así como pasó en Argentina, este proyecto se va a lanzar, lo sabemos, entonces queremos estar preparadas para que seamos nosotras quienes decidamos. Que no sea desde esta misma justicia patriarcal y estos mismos legisladores y legisladoras que sabemos que nos dan el ancho. Así que estar atentas y a estar ahí siempre participando de todas nuestras grandes actividades. Y a generar también. Así que eso, no, nada más yo lo voy a agregar, por lo menos de mi parte. No sé si el Gama puede... Y aprovechar de despedirse. No, oye, gracias por este espacio y por verlo. Yo tengo cariño. Oh, qué tío. Hoy momento de emoción. Sábado gigante en sí. Saludos a la Angel. A Angel Magdalena y a su Emiliano que están en Mulchen. Sí. ¿No se acuerdan de la Angel? Oye, de hecho, qué bueno que lo dijiste tú, porque si no, no hubiera puesto en el mensaje interno. De hecho, ella no me invitó. Sí, aguante la Angel. Y le dice a su Emiliano. A su Emiliano. ¿Verdad que ahora hay otro Emiliano? Sí. Es el Emiliano. Yo tengo el Emiliano negro y ella el rubio. Gamaliel, ¿tiene algo que acotar? ¿Algún saludo? Bueno, o sea, algo o algo, positivo, que te llame, o algo positivo de la semana. Bueno, el proyecto de ley busca castigar con cárcel a religiosos que no denuncien casos de abuso a menores. Muy bien. A niños y niñas en realidad debería decir, pero acá sí, dice, menores es un mal término, sí, pero bueno. Muy mal término. Pero en el fondo se valora, si bien muchos no queremos que la Iglesia Católica mejore, sino que se acabe definitivamente. Se valora el gesto de que finalmente se obligue o se establezca la obligación legal de denunciar cosas que son de sentido común, que por ley se les se les exija actuar como actuaría una persona decente, es decir, denunciar un abuso sexual a niños o niñas. Así que dentro de todo una buena noticia. Es una buena noticia. Sí. A lo mejor es el gesto político del momento. Sí. Puede que a lo mejor el proyecto de ley descanse en el sueño de los justos mucho tiempo. Pero yo creo que yo creo que estoy desvirtuando la buena noticia. Sí, es que aparte ya estamos mal con los poemas, entonces sí, como esos comentarios subamos la moral, por favor. Comentarios tan evangélicos, bueno, medio risa. El sueño de los justos. Ya yo tengo otra noticia, que el empresario Otto Wild, supongo que se pronunciará así su apellido, o Wild, no sé, anunció junto con la gobernadora de Biobío, María Teresa Brown, que renunció. Ah, verdad, que renunció. Ex gobernadora de Biobío. Que esto pasó durante esta semana, entonces en ese momento era. Anunció el cierre de la central hidroeléctrica en Alto Biobío, la central Boqui Amargo. Sí. Luego de reiterados ataques incendiarios, finalmente el empresario decidió abandonar el proyecto hidroeléctrico ahí en la comuna de Alto Biobío, lo que es una buena noticia para cerrar esta semana. ¡Bravo! Muy bien. Ya, una buena noticia, quedé feliz. Eso, nosotros nos despedimos, nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario. Como siempre escuchamos música local, esta vez igual relacionada un poco con lo que estábamos hablando, como de los paisajes cotidianos de esta zona, o principalmente de Talcahuano. ¿Sí? Escuchamos a Lucaso Veloso Arroyo con Las Vueltas de la Vida, y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 18 horas. Que tengan un buen día y un buen fin de semana. Eso, chao. Chao, que estén bien.